Hola, ¿qué tal a todos? Qué inspirador girar con la luna. Bueno, bienvenidos a El Ovillo de Colores. Bienvenidos y bienvenidas a El Ovillo de Colores. Como decía Rocío, nada más inspirador que la luna. Y hoy tenemos un programa especial con el invierno, con el clima invernal y también con la luna. Con la luna. Mira, yo sigo a la luna, pero para no seguirla tanta, prefiero perderme y no saber en qué luna estoy viviendo. Este Ovillo de Colores es un programa para chicos y chicas, y todos sabemos, está escrito en todas las enciclopedias del mundo, que nuestro tiempo de gestación en la panza de nuestras madres es de 9 lunas. 9 lunas, sí, eso yo sabía, muy bien. Cuando cambia la luna, la última luna, ahí es donde venimos al mundo. ¿Sabes que estuve teniendo representaciones del nacimiento? Estuve, comparto con mi hijita muchas películas de bebés. ¿Sí? En donde nacen. Entonces, ver todo ese sentimiento, y yo digo, ¿y ella qué sentirá más? Porque empezar a estirarse adentro de la panza para hacer fuerza, para salir. Sí. ¿No? ¿Qué sentirá más? Y bueno. Bueno, y estamos con la operación de Álvaro, que nos ha acompañado en todo este Ovillo de Colores del año, y es el programa número 13, y que Álvaro sabe algo de la luna porque tuvo una novia en una época que vivía en la luna, y que algo de ese planeta conoce. Así que, más que de planeta, nuestra luna es nuestro satélite, nuestro... Es la que ilumina el monte cuando uno tiene que caminar por él en la noche. Sí, y también es nuestro angelito guardián, como decís vos. Y también quien ilumina a los lobisones y a los Dráculas cuando salen a asustar a todo el mundo. Mira, a mí que me gusta andar por esos lares, ni me los menciones. Está bien, está bien. Bueno, contarles, chicas y chicos, que El Ovillo de Colores tiene una página de Facebook que es El Ovillo, así nomás, ¿no? El Ovillo de Colores. Sí, El Ovillo de Colores. Pasa que bueno, tú, cuando lo armamos, no nos aceptaban poner el espacio ovillo, espacio de espacio colores. Entonces es El Ovillo, todo junto, espacio de colores, todo junto. Bien, y allí nos pueden escribir, nos pueden mandar sugerencias, nos pueden mandar cosas que quieran. Pueden mandar me gustas. Sí, que nos ayuda a saber que estamos en buenas compañías. Y también escucharnos en vivo y también escuchar los programas, los 12 programas que los que hemos salido al aire desde Radio Nauta. Y como decían, que este fin de semana les vamos a contar, tuvimos un encuentro con otros programas donde hemos intercambiado conocimientos, ideas y muchas cosas ricas. También pueden escuchar otros programas de otros años que han estado también en la biblioteca. A saber... En el 2012, Entre Cuentos. En el 2013, Libros en Ronda. Y el año pasado, 2014, Libros en el Aire. Muy bien. Y no sé qué habrá pasado con nosotros este año, que arrancamos con El Ovillo de Colores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con El Ovillo de Colores? Pasamos mucha música, pasamos muchas recetas, muchos relatos sobre libros, sobre... cuentos y poesías, pero también estamos extrañando mucho porque la queremos, esa es nuestra amiga Aline. Aline, por supuesto, ella es una gran compañera para nosotros. Y que ella también la pueden escuchar en los primeros programas de El Ovillo y también en Libros en el Aire, que el año pasado grabamos un montón de programas, 30 programas, pero de ellos muchos muy, pero muy lindos. Después podemos hacer recomendaciones, ¿no? Sí, sí. Vos, Eduardo, sos especialista en recomendar. Sí, pero también tengo que volver a escuchar muchos programas porque hay cosas lindas para poder compartir con el público. Y me pareció un detalle lindo que lo aprendí el sábado pasado. También empezar a recomendar los programas que están grabados para que también sean escuchados, sean consultados como material para pasar un buen momento escuchando música linda y también escuchando lindas voces de niñas, de niños que han participado en el programa, cosas lindas que han pasado acá en el estudio de Radionauta. Y contarles también a chicos y chicas que no solamente estamos saliendo en Radionauta, sino en La Charlatana 98.5 de Berisso, de la calle Nueva York, y también en 90.5 en Radio Futura. ¿Qué tal? ¿Qué

que a 30 años de democracia tenemos un momento de muy buena salud de la literatura para chicos y chicas, con grandes producciones plásticas y también con grandes producciones poéticas y hermosos cuentos y novelas. Así que estos libros y este material forma parte de nuestra biblioteca, El Galponcito de los Cuentos. Y bueno, estamos ahí para poder compartirlo con chicas y chicos. Así que Rocío, contarle chicas y chicos que quienes hoy empiezan a escuchar El Ovillo, Rocío es nuestra bibliotecaria, que es la encargada de ordenar, de sistematizar, de poner en la computadora todos los datos y pensar la biblioteca para que esté siempre más, sea más práctica y sea más fácil de usar y que podamos informarnos mejor. Es una tarea de todos los días, es una tarea que hay que ponerle no solamente el cuerpo sino mucha cabeza, y eso nos pone bien, y eso también hace que quienes estamos participando en la biblio nos cueste un poco seguirla, pero está bueno, cuando hay paciencia, cuando hay cariño, cuando hay amor, todo es posible. Ay, sí, yo estoy tratando de que no se me patine la voz porque sí, es verdad. Bueno, vos ya que estás hablando de mi trabajo bibliotecario, que justamente es, como dije el otro día, tratar de leer todos los libros que pueda, quería hablar del tuyo. Vos ahora te estás relacionando un poco más distinto, porque ya a los libros seguís laburando con los libros, pero estás ocupándote en el trabajo del referencista. Sí. ¿Qué sería referencista? Contale a los chicos. El referencista es el que brinda un servicio a la comunidad con respecto a la información que tiene la biblioteca. Ajá. Y eso mismo habla de muchas cosas. Por ejemplo, de invitarlos a eventos, de recomendar lecturas, de abrirles la puerta para que puedan jugar en la sala El Galponcito de los Cuentos. Y bueno, ese es un buen referencista. Vos siempre estás atrás de la merienda de cada uno, calentándoles el matecito, poniéndoles la estufa. Bueno, ese es un excelente referencista. Wow, no sabía eso, sí. Que también forma parte de la tarea del referencista. Pero es estar un poco acompañando el marco de donde el público se sienta bien, se sienta con ganas de leer, de tirarse un ratito, a descansar, a compartir algo rico, y sobre todo pensar las lecturas desde la biblioteca también, ¿no? A veces yo siempre digo, qué bueno es cuando los lectores no solamente dicen, ah, me llevo este libro, qué lindo, chau. Y casi no hablamos nada con él y Vos sos un especialista en detener a las personas y sacarle información y más que nada brindarle toda la información que vos tenés a disposición. Sí, preguntarles qué hacen, de qué trabajan, qué libros les interesa, qué libros les gustaría que compremos. El mi simpatía. Algo así, decirle, bueno, que también hace la tarea de convidar los 12.000 libros que tenemos para que los libros circulen. Sí, vos también, igual hace rato que estás en la biblio, tenés mucho conocimiento. Sí, conocés, me falta la todavía. Historia. Pero conocés la historia, sí, de muchos de los libros, entonces eso hace más interesante tu trabajo. Sí, sí, por eso también a veces los cuido tanto y los quiero, porque me parece que cada uno de estos libros tiene una historia, como decías, una donación, alguien que se mudó de país o se fue a otra provincia y decidió dejarlos, autores que han dejado acá, compañeros que han viajado al exterior y han traído libros y que son únicos, ¿eh? Hay unas ediciones para chicos, hay un libro de Carrusel que estaba leyendo ayer, Carrusel de Cuentos, cubano, que trajeron Mariana y Ernesto. Hermoso, y es único ese libro, hecho hasta con papel de caña, de caña de azúcar. Claro. Y decís, bueno, esos libros son únicos y son hermosos y tienen un lenguaje propio del Caribe que también nos llevan a otros paisajes. Así que, bueno, y esa es la tarea que también está Rodo cuando nosotros dos no estamos, que también está Graciela, también poniéndole mucha cabeza a lo que es el trabajo técnico y ambientándose también en la biblioteca, porque hace poquito empezó. Sí, qué bien Graciela. Ella realmente tiene un conocimiento para incorporarse dentro de la biblioteca que es muy, muy buena onda. Sí. Ella con su... o sea, todo lo... ¿A qué voy? el tema de que por ahí viene la biblioteca, tiene que ser último modelo, súper tecnologizado, automatizado. Entonces, como uno viene en ese camino, de pronto viene una compañera que conoce que no es de la era de las computadoras, pero llegó a la era de las computadoras. Sí. Y bueno, entonces tiene un gran conocimiento con respecto a eso, ¿no? A cómo trabajar el material sin complicarse demasiado con lo que es lo tecnológico. Sí, ni la automatización, que es lo que más atrae cuando uno llega a la Biblia, pero parece, no es lo más importante. Claro, a mí no tanto, pero bueno, a mí me cuesta un poquito más. Te decía las primeras veces que hablé con vos, es después de cargar 10 libros ya me aburro, ya no quiero saber más nada. No, pero eso es salubridad. Eso, claro, no es otra cosa. Bien, y contarles que, bueno, no vamos a estar la primera semana de vacaciones de invierno porque el Centro Cultural va a estar cerrado, pero sí la segunda semana, y tengo ganas de hacer algo la segunda semana, que hagamos algo, que abramos las puertas, que abramos el portón, invitamos a hacer una jornada de panza para arriba, ¿qué te parece? Claro, ¿cómo que no? ¿Y a vos qué te parecería? ¿Podría ser desde en qué momento del día? Y a la tarde y hacer una jornada de lecturas panza para arriba o algo hay que hacer, me parece. Porque el Olga no tiene una tradición en vacaciones de invierno de hacer cosas para chicos. No nos olvidemos que estamos en un lugar que es más para jóvenes, que es más para adultos y que está bueno un día abrir el portón, poner una pizarra, que pase el que quiere, hacer un poquito de prensa o recorrer el barrio dos días antes del evento. Y bueno, invitar a la Biblia a leer un día de sol, imagínate en el patio grande. La podemos pasar muy bien. Sí, eso es verdad. Bueno, me pone muy contenta. Lo que sí también estaría bueno. Sí. Bueno, vamos a continuar mejor con el programa antes de seguir embarullándonos. Bueno, tenemos mucho para contarles, chicas y chicos de la Biblia. Bueno, son 12.000 libros que están para que los lectores le dan vida. Que han habido autores que se han puesto a escribir historias junto con otros ilustradores, con editores, con encuadernadores, con libreros, con bibliotecarios. Miles de cosas han pasado para que un libro hoy esté en la Biblia Héctor Germán Oesterheld. Bueno, y vamos a seguir con la buena música. Tenemos un personaje que habitó fue la banda musical de fines de la década del 90, el señor Durito, cantado por León Gieco. Una historia muy bonita, chicos, para que puedan disfrutarla. Allí va. ya. Escuche, señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito. Todos los globos se revientan. Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes quedan abajo, son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica preso, los marginales. Orillas, abajo hombres y mujeres soñando, celebrando la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. El gran León Gieco, el señor Durito, de su disco Orozco del año 1997. Y hablando de músicas de otras partes, de amigos de distintos lados, el sábado cumple años nuestra biblioteca amiga, la Yachayhuasi, de la calle 89, 27 y 28, y que, bueno, no tenemos más que mandarles acá un enorme beso y muchos abrazos, algunos regalos también que les vamos a hacer en 3D para que les lleguen. Y contarle a los chicos, Rocío, ¿cómo es la Biblio para que se la imaginen por la radio? La Biblio Yachayhuasi. Sí. Ahí es una biblioteca que tiene, bueno, muchísimos libros. Tiene una pared completa llena de libros. Tiene una mesa grande. Tiene otra pared llena de dibujos con mensajes hermosísimos de los mismos nenes que van a la Biblio, que en las actividades con nuestras compañeras Bully y Fabi. Bueno, tienen una compu, tienen un escritorio con una computadora en donde ahí trabajan el material. Bien. Y bueno, es una Biblio llena de amor. Afuera tiene un mural hecho de tapitas de colores. Sí. Uno que a veces piensa, ¿no? Ay, quiero un mural, ¿cómo lo hago? Ay, no, yo quiero lo más top, lo más... Y realmente, si uno sabe trabajar, puede recuperar, ¿no? Y contarles que está en la calle 89, entre 27 y 28, y que ahí participa el espacio de niñez, donde está Juli y Fabi, y también está el bachillerato popular, ahí donde está nuestra amiga Emi. Les prestan el aula, y también utilizan los libros. Así que desde acá también un abrazo a quienes habitan la biblioteca de otras formas. Y así un abrazo especial para Emi. Y bueno, y todos los compañeros y compañeras que están en ese espacio educativo y cultural, que han venido muchas veces acá de visita. Claro, bueno, está buenísimo. Bueno, son nuestros compañeros. sí, de la biblioteca. Son los que más han venido y están planificando quedarse a dormir, ¿sabías, no? Los más chiquitos. ¿Quieren hacer eso, un, ¿no?, pijama party? Sí, quieren hacer unos cuentos de miedo, quedarse a dormir. ¿Viste? ¿Qué pasa a los adultos cuando hay pijama party y no duermen? Pero qué buena idea. Sí, sí, pero cuentos de miedo y cuentos de vampiros y todo eso. No me digas que va a ser para la época de Noche de Brujas. Yo creo que sí, va a ser cuando haga más calorcito y sobre todo con un buen guiso, con algo rico para compartir y ese tipo de cosas. Para mí, el momento ideal sería ir, anota, un viernes a la noche, sí, ir al observatorio, viste que hay que ir a la noche al observatorio. Hacer un tour. Hacer un tour, ir a ver algunas estrellas, las que se puedan ver, todas las que se, claro, puedan ver. Y después, constelaciones. Sí, venir a cenar y después vienen los cuentos de miedo. ¿Qué te parece el programa? Cuentos de, y bueno, pero esto es una fiesta. ¿Esto qué es? Es una fiesta. Mirá si chiquito hubiésemos tenido nosotros esa oportunidad, ¿no? Bueno, por eso. Pero ¿hasta qué hora va a durar todo esto? ¿Hasta las 6 de la mañana? No, espero que se duerman pronto, porque a mí me va a dar sueño y voy a dormir. Me voy a traer la bolsa a dormir y voy a dormir en la biblioteca de grandes. No sé. Bueno, yo voy a tener que traerme mi peluche. Sí, sí, sí. Así que, como en este mes estamos en el mes del Día del Amigo, vamos a hacer un programa, un raconto, un repaso por todas las bibliotecas amigas que tenemos acá por la zona. ¿Qué te parece para el próximo programa? Sí, me entusiasma muchísimo y bueno, podemos de acá dedicarles alguna frase, sí, ¿no?, con cariño. Ahora en el ovillo, en la página de Facebook, vamos a poner en un rato más, vamos a poner el horario que empieza la actividad, porque va a pasar Juli por la biblio, vamos a poner qué actividades van a haber y sobre todo cómo llegar, que es el 275, estoy seguro, que te deja ahí donde termina el 275, porque Puente de Fierro está en lo que es Altos de San Lorenzo y ahí está la biblioteca Yachayhuasi, en la calle 89, 27 y 28. Bueno, es una gran noticia, entonces vamos a estar festejando, tirando la biblioteca por la ventana. Algo así, porque es una de las bibliotecas amigas que también hemos podido visitar muchas veces y ellos han venido de visita. Y aparte, bueno, de verlos más grandes a todos, de ver propuestas tan lindas en este espacio cultural y educativo que nos enorgullecen. Así que vamos a la tanda entonces de este programa, esta tanda que también cuenta un poco de las cosas que pasan en la radio y que pasan también en la sociedad. Y después, hablando de radio, vamos a contarle un poco a los chicos en qué consistió el encuentro de radios donde participamos como el Ovillo de Colores. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Radionauta. En un dial expansivo. Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, Malabares. a las 6 de la tarde, Taller de la Voz. A las 8 de la noche, Candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Comunicate con Radionauta 451-6917. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Y les decíamos antes de ir a la tanda que el día sábado, con ese día feo, gris, lleno de humedad, tuvimos un momento muy lindo, muy cálido, lleno de colores, de palabras lindas, de abrazos y de afecto en distintos lugares de Olga Vázquez, y uno de los lugares fue la biblioteca, donde también hubo un grupo trabajando, porque hubo un encuentro de programas de radio, y ahí estuvimos. Sí, bueno, entonces yo lo que quería contar, todo lo que me gustó. Anotemos, 100 cosas. Sí, no, pero... ¡Ay, qué presión! No, anotemos tips. Dale. Que me parecieron re interesantes. Y más que nada es el juego. Mucho juego. No es que venís a, no sé, a una clase de la facultad o a comerte el libro que alguien estudió exclusivamente para contar. No. ¿Qué fue? Completamente interactivo. Bien. Nos hicieron jugar, nos hicieron reír, sí, haciéndonos preguntas. Uh-huh. Después nos dividimos en grupos, uh-huh, y cada uno con una consigna. Bien. Pudimos contar qué es lo que hacemos desde nuestro lugar. Pudimos interactuar con nuestros compañeros y supimos todo lo que está haciendo Radionauta, uh-huh, hasta desde que los comienzos hasta ahora. Entonces, bueno, me parece que eso es más que suficiente, porque el conocimiento que aparece en todas esas cosas, en los encuentros que se van generando y cómo lo van armando los compañeros, hace que podamos concebirlo de una manera distinta. Bien, y también hacer visible que la radio está hecha por aquellos que operan, que producen, que significa que toman el teléfono, toman libros, revistas, escriben, anotan, llevan material para ¿qué que hicimos? Los... ¿Qué hicimos? Terminamos, sí, grabando y saliendo al aire. Ah, sí. Sí, bueno, eso estuvo más que genial. Claro, eso que salir al aire no con cosas preparadas, con material preparado y con ganas también, que eso le pone un perfil ideal desde una radio comunitaria, ¿no? Dentro de lo que hacemos, con las ganas de comunicar, las ganas de hacer, la alegría de transformar, de vivir y sobre todo las ganas de decir que otro mundo es posible. Sí, sí. Obviamente que poniéndonos de acuerdo en todo lo que creemos, desde la militancia, uh-huh, de cómo vemos al mundo, y está bueno porque ese espacio se creó, estuvo. Bien. Y bueno, entonces no fue nada forzado, ni nada, ¿no? Entonces está buenísimo. Sí. El sábado fue ese encuentro donde aprendimos muchísimo, donde compartimos un montón de cosas. Desde acá nuestro abrazo a todos los programas que pudimos encontrarnos y a los que no pudieron venir también. Y contar también que el domingo nos juntamos con el taller de el grupo de jóvenes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, porque estamos preparando una obra de títeres que se llama Tierra Viva. Y esa obra también es escribir, pintar, hacer, decorar, ir y venir, aprender, ensayar y todo. Y la obra está encaminada. Vamos probablemente a estrenarla para la primera semana de septiembre, o sea, el cumpleaños de nuestra biblioteca. y contarles que en una escapadita vinimos con una de las integrantes del grupo, que se llama Rocío, y mi tocaya. Tu tocaya, sí. Una más. De las tantas que hay. Y nos compartió una receta de sopa casera, porque en el programa anterior hablábamos de las sopas para estar sanos y fuertes, la sopa como fuente de minerales y vitaminas, la sopa como un festival de colores y de sabores, y aquí va entonces esta sopa especial leída por Rocío. Estamos aquí en el estudio de Radionauta con Rocío, y ella pertenece al colectivo de las bioimplantadas. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, todo bien. Bueno, estamos en una pequeña sección que la hemos denominado hasta en la sopa, relacionado con una época invernal que tiene que ver con una invitación climática para hacer sopa, que decíamos la otra vez, son sabrosas, son nutritivas, son económicas, y contanos cuál es la sopa que más te gusta. La verdad que no sé, pero la sopa que más me gusta es la que hace mi mamá, que no sé qué le ponen, pero es riquísima y tiene muchas verduras, y más ahora que hace mucho frío. Bien, y hablando de verduras, tenés ahí una receta de sopa de verduras para compartir. Sí, bueno, les cuento. Dale. Para esta sopa de verduras necesitamos 4 zanahorias, 2 papas, una calabaza chica, 2 batatas, 4 choclos, 100 gramos de arvejas, 2 puerros, 2 cebollas de verdeo, una rama de apio, sal a gusto y una cucharada de aceite de oliva. Y para hacerla, tenemos que cortar las verduras en cuadraditos bien pequeños, excepto los choclos, que se cocinarán enteros. Ponemos en media olla grande agua a hervir, y cuando esté en ebullición colocamos primero las zanahorias, a los 10 minutos las papas, calabaza y batatas, y a los 10 minutos los demás ingredientes menos la sal. Cocinamos a fuego lento, más o menos 45 minutos, para que la sopa tome consistencia. Y cuando esté lista, apagamos el fuego, agregamos el aceite, la sal y la comemos. ¡Wow! Bueno, muchas gracias. Nada. Esta ha sido una invitación, entonces, esta sopa de verduras, para ponerse a pelar algunas verduras, a remangarse, ir revolviendo a fuego lento y con mucho amor. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Con la El gallo que se mudó para la luna, de Nercis Felipe Herrera, del libro Carrusel de Cuentos. Cubanos. En un barrio de noches quietas y calladas vivían Lele y Beba, cerquita, casi juntas, porque sus casas lindaban y porque a solo 5 pasos del muro que se alzaba entre sus patios estaba el último cuarto de la casa de Lele, que era el cuarto donde ella dormía de un tirón, vestida con uno de sus 3 ropones, el lila, el azul y el rosy floreado, y convencida de que su nieto Polito la amaba. Amar es más que querer, es querer alto, ancho y hondo, como si el cariño llegara a la cima del cielo, a las 4 esquinas del mundo y a lo más profundo del mar. Y como Polito quería así a su abuela Lele, cuando le vio las ojeras y le oyó los suspiros, supo que algo malo le estaba pasando, y fue como si le estuviera pasando a él. ¿Por qué estás ojerosa y suspirante, abuela? Porque llevo 3 noches sin dormir. ¿Y por qué tú no duermes? Por culpa de sacachispas. ¿Y ese quién es? El gallo de Beba. ¿Y Beba tiene gallo? Desde hace 3 días. Pues yo no lo oigo quiquiriquear. Pero yo sé, porque soy la que duerme en el último cuarto. Y entonces, Lele le dijo a Polito que sacachispas se pasaba la noche cantando, encaramado en el muro, a 5 pasos de su cama, a 5 pasos de sus pobres y atormentados oídos y rompiéndole el sueño con sus quiquiriqueos. Y también le dijo que hacía falta callarlo, pero sin que Beba se disgustara. El caso era difícil, dificilísimo, y Polito fue a resolverlo con Antonio Achú, el más servicial de los vecinos de la cuadra, que era el sastre graduado y que al verlo llegar dejó tela y tijeras para darle la bienvenida, oírle lo del gallo y conversar. Algunos lo matarían, pero yo no. Y yo, Achú, porque sacachispas no es mío y matar no me gusta. Algunos se lo robarían para soltarlo lejos, pero eso no va conmigo. Ni conmigo tampoco, porque abuela dejaría de quererme si me vuelvo ladrón. Y si le dijera, si le dieras las quejas del gallo a Beba, no puedo, Achú, porque ella y Lele son tan amigas que se lo cuentan todo. Lo que les receta el médico, la telenovela, lo que sueñan de noche, y se pasan la vida brincándose café y friticas por el muro. Si me le quejo a Beba, abuela me mata. Está bien, Polito, no te le quejes. ¿Pero qué hago entonces, Antonio Achú? Regresar a tu casa. Eso nada más. Y confiar en mí. Y Polito confió. Y Achú no le falló. Y Lele aquella noche durmió de un tirón, con un tapaoídos en cada oreja, de tela de seda, rellena de algodón y azul, como el ropón que tenía puesto. 2 pares más de tapaoídos le habían cortado, rellenado y cosido a Antonio Achú. 1 lila y 1 rosiforeado, como sus otros ropones. Y sin que nadie le hubiese hablado de ellos, con lo que quedó demostrado que además de servicial, el vecino era divino. Después, la vida continuó su curso, Achú y Polito haciéndose cada vez mejores amigos, Beba y la abuela contándoselo todo, hasta lo del novio, del primero, que cada una había tenido y al que ninguna de las 2 había podido olvidar. Y sacachispas cantando la noche entera, pero sin que su canto le rompiera el sueño a Lele. Porque era como si cantara desde allá, desde lejísimos, desde la misma luna. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Me pongo seria porque voy a hablar de una palabra muy importante. ¿Muy importante? Muy importante. Importantísima. A ver, puede ser fama, gloria, éxito. Bueno, no tan. No, me quería dirigir hacia otro lugar. Horizontes, océanos, Antártida. No. Eduardo. ¿A dónde? Yo justamente quería hablar de todo lo que encierra eso que vos dijiste. ¿Mm? Bueno, de la información. La información. ¿Y qué tienen que ver las bibliotecas con la información? Pero eso es una pregunta básica. ¿En serio? Sí. Gracias. Es una pregunta muy sencilla que yo la puedo responder. Bueno. No, quería hablar de la información. Contanos. Bueno, y es muy importante la información para nuestra vida cotidiana con respecto al conocimiento. Sí. ¿No? Uno, todo lo que conoce, todo lo que sabe, todo lo que aprende es información. Y es muy importante para nosotros, los más chiquitos, los más grandes, y todo lo que está por nuestro futuro, por nuestro pasado, saber de qué se trata, ¿no? La información. La información siempre tiene un principio y un final. Uh-huh. El principio es más importante. Es muy importante conocer el principio de las cosas. Sí. Para poder tener conciencia de un presente y así poder proyectar un futuro. A eso se lo puede llegar a denominar es que es el desarrollo sostenible de la información. ¡Wow! Es una palabra, es una frase, es un título, desarrollo sostenible, uh-huh, de la información, muy importante, que es para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, plantas y animales de mar. Muy bien. ¿Qué tenemos? Entonces, buscar cómo, dónde, cuándo. Lo que influye en nuestra vida. Uh-huh. Lo que influye en nuestra vida. Entonces, ¿qué influye? La población influye en lo que tiene que ver con la información. La parte económica, uh-huh, los crecimientos también, sí, influyen en la información. Uh-huh. Lo que influye un montón es el recurso natural. Ajá. Y el cuidado del ecosistema. Bien. Porque nosotros, teniendo en cuenta, son cuatro puntos que varían constantemente. A veces uno toma más personalidad que otra. Uh-huh. Pero que ellos influyen permanentemente entre sí. Y eso genera que al tenerlos en cuenta, uno puede desarrollar conocimiento y así llegar a la información de cualquiera de las cosas que nos pueden llegar a suceder. Bien, contarle a los chicos que ya que hablamos de flora y de fauna de mar, que tenemos en nuestra biblioteca, en el galponcito, en la parte para niños y niñas, una sección científica que la estrenamos el año pasado, donde hay mucha información sobre estos temas, y también en la parte de adultos hay información sobre economía pesquera, sobre bienes comunes, lo que vos decías, los recursos naturales, y también en la parte de ciencias. Entonces digo, uno no sabe para dónde agarrar con tanta información, por eso está buena la tarea del bibliotecario y bibliotecaria, que ayudan desde la compu, desde la referencia que vos decías, de orientar al lector, a la lectora, dónde puede empezar a buscar algo antes de perder la cabeza. Sí, es muy importante eso, por supuesto. Uno necesita tener puntos de partida siempre, y bueno, ahí es verdad, el bibliotecario trata de tener a disposición esas cosas. Por eso también puede venir, sí, puede venir el lector a decir, bueno, mirá, estoy buscando esto, y darle un tiempito al bibliotecario, claro, a que resuelva. Bien. ¿No? Bien, o sea que nuestra biblioteca no, nadie se puede quedar dormido. No sé si Álvaro se quedó dormido en la biblioteca de la universidad. No, nunca. Es una sala muy grande la que tiene, que están acá, son nuestros vecinos. Y yo creo que alguna vez fui a estudiar y me quedé un poquito dormidito, cansado, pensando lo que había estudiado. Pero esta biblioteca no te podés quedar porque si no... Porque estás vos. Si te vemos muy pancho, te convidamos un mate, una galletita, una Don Satur, y bueno, si no, te hablamos de algún tema actual, o si no, de alguna de nuestras cosas, de nuestros sueños. Por eso yo a veces pienso en cómo ampliarla y tener la sala silenciosa. Claro, la sala silenciosa que va a llevar el nombre... Y con unas, bueno, carcajadas entre paréntesis. No, va a estar tallado en madera. SHHHH y puntos suspensivos. O no. Vamos a hacer la inauguración también. Van a venir las monjas del convento que tienen votos de silencio. ¿Sabías vos que hay unas monjitas que no hablan, que hacen silencio? Y sobre todo, aquellos que hemos usar la forma bueno, de bueno, si vienen utilizar... esas monjitas, las voy a poner a leer. Tengo tantos libros de religión que no sé a dónde mandarlos. Bueno, se bueno, los voy a donar a ellas. El otro día encontramos libros de Bridge, que es un juego de cartas, encontramos me un... interesaría tener un lector que por favor me cuente. Vos, mira, este juego es antiquísimo. Sí. ¿Y quién lo juega? Las señoras. Y señoras grandes, señoras mayores. Sí, sí, es un juego que juegan sobre todo mujeres y sobre todo mayores. Mira. Bueno, habrá que investigar también. Tendríamos que abrir entonces la sala para adultos mayores. Está bien. O sea, abrir un servicio, ¿no? Para así le puedo brindar un libro que me cuente el reglamento sin leerlo. Sí, ¿sabes lo que estoy descubriendo, Rocío? Que la tarea del bibliotecario o bibliotecaria no es como trabajar en una fábrica que uno hace siempre lo mismo. Es como que no hay un día igual al otro. No, a mí me encanta la rutina, por eso. No la conozco, ¿viste? Entonces... Por eso uno desea que la rutina quizás va a traer muchos beneficios a nuestras vidas, pero no, lo interesante es... No, justamente, es el desarrollo sostenible de la información. Así es la biblioteconomía, bien, por ahí. Uno permanentemente tiene que andar desarrollando diferentes actividades, pensamientos, porque hay mucha, sí, hay mucha tranquilidad por ahí, sí, pero... anda disparando para todos lados para no perder nada. Está bien. Y si poder bien, brindar lo mejor. Claro. Y ¿no? Si bien estamos agrandados porque tenemos 12.000 libros, también entender que somos una biblioteca popular que no tiene toda la información, hablando de información, que tiene una biblioteca como la de la universidad, no, que no tiene... No me hagas pensar en todo el... Yo años, digo, yo ¿no? siempre digo, a mí, pero te juro, laburo no me falta. No, yo no. Siempre voy a decir lo mismo. Claro. Pero hay muchísima información y muy lindos libros para compartir. Bueno, y nos vamos despidiendo de a poquito. Vamos a tener ahora... les contamos que dentro de la música que compartimos hoy estuvo Marielena Walsh, estuvo León Gieco, estuvo Magdalena Fleitas, Mariana Baggio primero, con Luna Lanar, que la escuchamos, que nos viene tan bien hablar de la luna, y también tan bien hablar de las lanas, para... que el ovillo vaya tejiendo escarpines, vaya tejiendo bufandas, gorritos y tantas cosas que nos abrigan. Y Magdalena Fleitas tiene un cuento, una canción que tiene que ver con días que estamos viviendo, propios de esta época del año, con fríos, con lluvias, que se llama Aguacero. Luego vamos a compartir un cuento y nos vamos despidiendo. ¿Qué te parece? Dale, Edu, vamos a escuchar. Nos vamos a ver y a sentir y a escuchar la semana que viene. Así que les dejamos un beso grande. Chao. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Quede atrás, tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Quede atrás, tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar, traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Se queda atrás.